aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas madrugadas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte, sábados 12 y media de la madrugada, domingos 11 de la noche. Alfredo el proyeccionista, muy buenas. Muy buenas y además con interesantes noticias de las grandes películas que ya están muy próximas este verano. Pues sí, ya va terminando el Mundial, recta final, dos semanitas y ya volveremos, la gente creo que volverá en masa al cine. Volverá al cine sobre todo porque vienen grandes películas, ¿no? Porque viene la guerra de los simios, ¿cómo es eso? Es el amanecer. Del planeta de los simios. Simios, efectivamente, una para película mitad de julio. Que va a ser la guerra. Va a ser la guerra. Pronto hablaremos mucho y bien de ella. Una guerra sin cuartel, donde la humanidad tiene mucho que perder. Una pinta la verdad que pinta muy bien. Ciencia ficción, un thriller, se sabe ya que los actores aportan mucho con respecto a las anteriores películas porque... Gary Oldman es el líder de una banda de humanos que quieren acabar con la civilización, que es la civilización de los simios. Bien, pues esa llegará para el 18, creo que de 18, julio, sí. Justo después de terminar el Mundial. Así que se recuperará la taquilla. La taquilla posiblemente a partir del amanecer del planeta de los simios. Uh-huh. Y luego poquito a poquito para agosto ya llegan el resto de superproducciones. O sea que a partir de esa película será el amanecer de la taquilla. Pues eso, qué falta le hace. Y de ella hablamos a continuación. La taquilla. Pues de la taquilla tenemos que hablar que el pasado fin de semana, como era de prever, no fue muy bien. 3,8 millones de euros en total de recaudación. Y el número 1 y el número 2 siguen siendo los mismos. En el 1, Angelina Jolie, Disney y su Maléfica, que descendió un 25%, recaudó apenas 652.000 euros y lleva ya un total de 8,3 millones de euros. Bueno, con 310 pantallas, Maléfica hizo nada menos que 99.500 espectadores. Una cifra importante para lo que se está viendo ahora, ¿no? Porque claro. No son cifras. X-Men, en cambio, con 329 pantallas hizo 76.400 espectadores. En primera semana llegó una película que entrevistamos al director, que, bueno, primero Transcendence con 70.000 espectadores y en primera semana Perdona si te llamo amor, que hizo 55.600 espectadores. 437.000 euros en 300 pantallas. Oye, yo creo que es una buena entrada, teniendo en cuenta que, bueno, la semana no era importante, ¿no? Y es una historia romántica de una niña de 17 años que decide echarle el lazo pues a un chico de 37. Hay una diferencia de edad, mirada de cómo es la vida, pero ya se sabe que los hombres proponen y las mujeres disponen. Y en el cine puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Bueno, vamos, recomendamos que aquellos que sean menores de 18 se preparen para escenas turbulentas. Otras películas que hay que hablar también fue Frankenstein. Ya vino mal esta película porque en los Estados Unidos fue un auténtico fracaso y aquí la verdad que ha funcionado bastante mal porque en más de 240 pantallas recaudó apenas 170.000 euros. Y el que ha funcionado bastante bien dentro de las posibilidades que había es el cine independiente con dos películas. Amanece en Edimburgo, que en 56 salas recaudó 80.000 euros, y una divertida comedia francesa que fue número uno el año pasado en Portugal, que es La Jaula Dorada, que en 60 cines obtuvo 65.000 euros. Bueno, hay que tener en cuenta que el director es su ópera prima, Rubén Alves, y que actúa uno de los grandes actores de todos los tiempos, Joaquín de Almeida. La historia de una familia de portugueses que tienen trabajos menores, viven 30 años en París y tienen una suerte, un golpe de fortuna que les permite ir a su lugar de origen que ya lo habían olvidado. y se encuentran con que los parisinos están decididos a no dejarlos volver porque para ellos son indispensables. Una comedia que habla de las diferencias culturales y de lo egoístas que pueden ser algunas familias cuando tienen mucho dinero y se encuentran con que los que les atienden pues también pueden tener tanto dinero como ellos. Pues hasta aquí los resultados de la taquilla del pasado fin de semana. Veremos este próximo fin de semana qué tal funciona. Posiblemente igual o un poquito mejor. Y poco a poco se acerca final de junio. Bueno, ya estamos prácticamente acabando el mes. Julio se presenta en cuanto a estrenos. De mitad para adelante tenemos ya bastantes superproducciones que en agosto va a ser... Este año las superproducciones normalmente se solían estrenar entre mayo, junio y primeros de julio. Uh-huh. Este año van a venir casi todas, van a copar el mes de agosto. Bueno, la más importante de todas es la de Daniel Monzón, que es para el 29 de agosto, efectivamente. El Niño, una uh-huh. historia que es impactante, ya sabemos el estilo que tiene él, nos recordamos de Zelda 211, y bueno, trabaja con un actor para él fetiche como puede ser Luis Tosar, la historia de gente muy joven que está decidida a sobrevivir, pues dedicándose al tráfico de drogas en el estrecho de Gibraltar. Y bueno, yo creo que entre Tosar, Enrique Echevarría, que es el guionista, y Daniel Monzón nos garantizan una de las mejores películas del año. Pues eso será para final del mes de agosto, pero hasta ahí queda mucho, muchísimo de qué hablar, de muchos estrenos, y vamos ya rápidamente a hablar de los de este fin de semana. Estrenos de la semana. No pierdan la fe, no pierdan la esperanza. El sueño americano les espera. Y ahora... Es mi hermana. Tendrán que deportarla. Magda, te prometo que lo solucionaré. Tengo un presentimiento con ella. Parece especial. ¿Puede ayudarme, por favor? He dejado a mi hermana allí. Yo quiero ayudarte. Puedo sacarla de la isla. Será difícil y caro, pero es factible. Ella es Eva. Pero necesitarás mucho dinero para sacarla de ahí. O muchos polvos. ¿Qué buscabas aquí, en América? Quiero ser feliz. Y ahora la dama de la libertad le recibe con sus brazos abiertos. Cuánto se muestre depende de ustedes. Sé que me juzgas. Yo no juzgo a nadie. El sueño de Ellis, unos inmigrantes polacos llegan a los Estados Unidos. La protagonista se separa de su hermana. Querrá volver con ella. Sola y sin nada le costará y mucho conseguir, como no, el sueño americano. Son los difíciles y complicados años 20. Melodrama clásico, demasiado clásico, dirigido por el director de la excelente Two Lovers. En el reparto, Marion Cotillard, Joaquin Phoenix y Jeremy Renner son los principales protagonistas de esta cinta, de este sueño americano, visto de nuevo en la gran pantalla. Una película que el inicio recuerda mucho al Padrino Parte 2. Bueno, yo creo que los homenajes que se hacen a películas que han sido importantes se agradecen, ¿no? Y sobre todo cuando están bien hechos, como es en este caso. Y de la película destacar sobre todo Marion Cotillard, que últimamente pues está trabajando bastante. Y esta película pasó hace un año por el Festival de Cannes, nos llega con un año de retraso. Y este año también ha vuelto a repetir ella protagonismo en una de las principales películas que se ha podido ver en el festival francés. Me parece que es la actriz francesa en este momento de moda, ¿no? La más importante y la que más futuro además garantiza, porque es verdaderamente joven, ¿no? Marion Cotillard. Seguimos con más estrenos del fin de semana. Nos vamos ahora a hablar de Confesiones de una banda de chicas. ¿Te está gustando? ¡No! ¡Venga, puta! Margaret, ¿por qué me miras como si te diera asco o algo así? Quizá me lo das. Tú decides cómo te van a tratar los tíos. ¿Qué coño te pasa, cerdo pervertido? ¿Verdad? El 16 de marzo de 1955 nació una hermandad de sangre. Foxfire, una verdadera banda fuera de la ley. Estoy harta de esta ciudad. ¿Posesión ilegal de un arma? ¡Lárgaos de una puta vez! ¿Alteración del orden público? ¿Conducir sin carnet? La condeno a un mínimo de 5 meses en el Correccional Estatal de Mujeres de Red Bank. ¿Qué vas a hacer cuando salgas de aquí? Solo sé que nunca dejaré que otra persona vuelva a controlar mi vida. Estados Unidos, años 50. Un grupo de chicas forman una banda para rebelarse de la sociedad machista y seguir sus propias reglas. Dirige la película el director francés Laurent Canet. Director conocido sobre todo porque en el año 2008 ganó la Palma de Oro justísimamente por una gran película que fue La Clase. Yo creo que es una película que además hay que considerarla como clásico porque hizo una revolución en Francia. Analizaba las contradicciones dentro de las diferentes clases sociales que hay en un instituto, y el profesor que trataba de conciliar estas contradicciones, pues aún tiene la sensación de que lo paga caro, ¿no? El análisis que hace Laurent Canet de la situación de la educación en Francia produjo que hubiera incluso cambios en la legislación sobre la educación. Pues aquí nos habla del machismo de los años 50 en los Estados Unidos, en una película basada en la novela escrita por Joyce Carol, en una coproducción entre Canadá y Francia, en esta cinta feminista, donde las mujeres, la verdad, en los años 50, era una época muy, pero que muy difícil para poder sobrevivir. Y ahora nos vamos a una cinta totalmente diferente a las dos primeras que hemos hablado. El cine de suspense o de terror psicológico de la mano de una directora catalana. Su título, Mi otro yo. Hola, ¿hay alguien aquí? Alguien me estaba persiguiendo. Siempre ha estado aquí, en las sombras. Si no la miras, no podrá hacerte daño. Un adolescente ve alterada su vida por unas extrañas apariciones, su otro yo. Thriller psicológico rodado por la catalana Isabel Coixet en esta coproducción entre el Reino Unido y España, en una cinta rodada en inglés. En el reparto destacaron los secundarios como Jonathan Rhys Meyers, Leonor Walkin y Geraldine Chaplin, que esta semana estuvo de visita por España patrocinando un poquito la película en El Hormiguero, en Antena 3. Película donde la directora catalana, bueno, nos vuelve a sorprender y a arriesgar en su carrera. Yo creo que además toma una excelente decisión eligiendo a Geraldine Chaplin para un personaje protagonista en su película, ¿no? Geraldine Chaplin es una mujer que bien podría haberse dedicado a vivir de la gloria de su padre, y sin embargo desde muy pequeñita decidió pues seguir, ¿no?, esa vocación artística, y la recordamos desde Doctor Zhivago, cuando hizo de mujer muy joven, hasta ahora nunca ha dejado de trabajar. Es una mujer que nos ha demostrado que cuando se pertenece a la saga de uno de los grandes del cine de todos los tiempos, pues ella se ha sentido en la obligación de continuar con esta profesionalidad y esta dedicación a la gran pantalla. Sobre todo una gran secundaria. Una gran secundaria en muchas ocasiones. Multitud de películas. Pero cuando actúa, yo muchas veces veo algunos rasgos, ¿no?, de su padre, en alguna sonrisa, en la profundidad de su mirada, pero sin que contamine el personaje que está llevando. Es de verdad una de las mujeres que siempre se echan falta en las grandes películas, y Isabel Coixet ha tomado una gran decisión al incluirla en esta obra. Y una actriz, sobre todo, que también ha trabajado, da lo mismo en qué clase de cine. Sí, todos los géneros, muchos de países. Suspense, terror, histórico. Drama, comedia, histórico. Y luego las películas de nacionalidad muy distintas y bueno, muy diversas. Ha participado en películas españolas, francesas, norteamericanas, en fin. En grandes éxitos españoles. Sí, sí. Lo imposible cuenta con ella, ¿no? Y nos llamó a todos la atención porque decíamos, bueno, ella ha tenido que venirse de Suiza, donde ella vive habitualmente, ¿no? Habrá tenido que venirse de Suiza para participar de esta película porque, por supuesto, me imagino que tendrá un caché muy elevado, ¿no? Pero yo creo que ella trabaja por verdadera vocación. Una cosa que hoy en día es de agradecer. Sí, sí, sí. Trabajar, ¿no? Por vocación. Porque estas películas exigen mucho, ella tiene personajes muy difíciles y siempre le da un toque de creatividad a lo que ya le dice el director, ¿no? En este momento, cuando vas a ver a Geraldine Chaplin, sabes de que va a haber algo más, hay un plus. Y hay dos estrenos más que destacar brevemente, una comedia, Juntos y Revueltos, protagonizada por Drew Barrymore y Adam Sandler, ya protagonizado una ya hace cerca de 10 años, y vuelven a intentarlo en una película que en los Estados Unidos, la verdad, no ha tenido ni muchísimo menos suerte en la taquilla. Y otra cinta de animación. Una cinta que posiblemente si se estrena en televisión no pasará nada, pero bueno, Disney aprovecha el verano. Este año Disney, esta época estival, solo va a estrenar esta cinta y la segunda parte de Aviones, una cinta barata que la verdad le funcionó bastante bien en taquilla para hacer una copia, pero copia de Cars. Esta vez nos llega Campanilla, Hadas y Piratas, una cinta que seguro que funcionará bastante bien en la taquilla, ya que es una película para ir con los nanos de 2, 3, 4, 5 añitos y ahora que están de vacaciones en el cole, ideal para que en la taquilla funcione bastante bien. Pues con los pequeños cinéfilos de la familia nos vamos un fin de semana y disfrutamos, ¿no? Como disfrutan ellos, que yo creo que son las personas que mejor disfrutan de las excelencias de la gran pantalla. Y estamos en un verano un poquito raro, ya que cintas de animaciones de gran prestigio hay poquitas. Sí, es verdad. Y las que hay van a llegar muy tarde, en el mes de agosto sobre todo, porque bueno, la de Aviones llegará a mitad de julio, pero tampoco es una producción, ni mucho menos que vaya a romper la taquilla. Es un verano raro en cuanto a la animación, sí. Cuando ha habido veranos que se han estrenado 3-4 películas taquilleras todas ellas. Eso habrá que aprovechar las pocas que hay. Rápidamente ya nos vamos con el fotorama rosa. El fotograma rosa. Y en el fotograma rosa tenemos que hablar, comenzando hablando de malas noticias, ya que ha fallecido a los 98 años un buen actor, un muy buen secundario como Eli Wallace, el feo de la película de Sergio Leone, El bueno, el feo y el malo. Además ha participado en otras películas como El padrino parte tercera, Los siete magníficos, Lord Jim o Vidas rebeldes. Judío y viviendo en un barrio de mayoría latina como es Brooklyn, la verdad que interpretó a muchísimos papeles, sobre todo italianos. Nunca fue nominado al Oscar, pero en el 2010 le dieron el Oscar honorífico por su trayectoria. Uno de los grandes actores que además trabajó hasta hace muy poco, lo vimos como uno de los grandes empresarios que manejaban las finanzas de un país tan poderoso como Estados Unidos en Wall Street 2, en la dirigida por Oliver Stone. Y entonces nos llamó la atención ver cómo, a pesar de que era nonagenario y estaba, pues se le veía bastante con dificultades para actuar, actuaba excelentemente. Para quienes no lo recuerden, en alguna película quizás la más importante es la de Los Siete Magníficos, en la que hacía de villano. Y es una película donde si había nombres tan importantes como Jules Briner o Charles Bronson, él era el personaje necesario. Una película en la que si eran importantes los protagonistas, no habría sido posible ese clásico si no hubiese aparecido Eli Wallace dando el papel tan malo, del villano de la película, que era necesario luchar contra él. Y no olvidemos que la banda sonora de esa película no llegó a conquistar el Oscar, pero sí estuvo presente en anuncios publicitarios de una marca de tabaco que todos recordamos, hasta el año muy poco antes. Los protagonistas de la marca de tabaco también lo recordarán. Sí. Faltaron todos. Bueno, desde el año 60 en que empezó el anuncio hasta el año 1994 tuvo el récord de pervivencia el anuncio, pero los protagonistas del anuncio hubo hasta cuatro distintos porque todos murieron de cáncer. Y bueno, pues el que ha sobrevivido a todos ellos ha sido Eli Wallace. Seguramente porque no fumaba tanto como los que anunciaban aquella maravilla, ¿no? De ven al paraíso de esta marca de tabaco. También hay que recordar que lo vimos en Too Much, la película de Trueba. Sí, es que verdad. Hacía el papel de un padre de Antonio Banderas. Sí. Y hacía un pequeño homenaje, ¿no? A los republicanos que vivían en Miami. La verdad es que como secundario es uno de los grandes secundarios y que permitía que las películas que parece ser que no tienen un secundario adecuado, él les daba un segundo nivel, una nueva forma de ver el cine. De sus últimos papeles yo me quedo con el fantástico papel que hacía en El Padrino Parte Tercera, ¿sí? La película de Francis Ford Coppola, sí. Que estaba magnífico. La verdad que es un hombre que estuvo trabajando hasta hace poquito, ¿eh? Sí, bueno, vamos, la última película conocida de él, que la de Wall Street, ya debería haber pasado los 90 años. Uh-huh, efectivamente, y ha fallecido con 98. Uno de los grandes secundarios que nos ha dado el séptimo arte. Bueno, y estamos en un fin de semana del que el Festival de Cinema Jove ya ha terminado, ya ha concluido, aunque este sábado aún quedan algunas producciones en la Filmoteca y a partir de la próxima semana, pues bueno, recopilaremos cómo ha sido el festival en cuanto a público, asistencia y veremos qué tal ha ido. Un festival veterano que, bueno, esperemos que vaya más y que no se quede ahí donde está. Sí, como que está un poco estándar, ¿no? Sí. Tendrá que renovarse un poquito. No es que esté mal, está muy bien, pero se echan en falta elementos nuevos. O bien directores que aparezcan, ¿no? Jóvenes de estas promesas. O bien quizás el formato, ¿no? Hacerlo un poco más amplio de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Parece que los puntos que tiene son demasiado. Se repiten demasiado, ¿no? Los puntos donde se hacen las proyecciones, quiero decir, Valencia es una ciudad muy grande, yo creo que tendrían que ampliar, digamos, la red de proyecciones. Bien, y esta semana Telecinco proyectó Intocable, el éxito francés de hace unos añitos, que ha vuelto a ser un éxito en cuanto a audiencia. Más de 4,2 millones de espectadores la siguieron en Telecinco. Bueno, hay escenas que son inolvidables, ¿eh? La escena en la que baila el asistente y hace una prodigiosa demostración de la agilidad y el ritmo de este actor, que no solamente es un actor de cine, sino que es uno de los más famosos monologuistas actualmente en Francia, basado en un hecho real, que es la historia de un señor que pierde prácticamente total movilidad, pues tiene que recurrir a un amigo asistente que es africano y que le trae una serie de estímulos que le vuelven a hacer vivir, ¿no? Yo la película, la verdad, es que comprendí perfectamente que tuviera ese éxito porque es muy conmovedora. Todos nos sentimos reflejados de alguna manera en ella por la capacidad humana que tiene de transmitir ambos personajes. I came walking with the wind to watch the cactus Bien, y de los estrenos de la próxima semana tenemos que destacar tres películas. Un largo viaje, un drama con Colin Firth y Nicole Kidman. Sí. Veremos si Nicole Kidman se rehace del fracaso de Grace, de Mónaco. Sí, sí, sí. Veremos a ver, sobre todo en cuanto a la crítica, porque aquella fue un varapalo por todas partes, de prácticamente toda la crítica mundial. Bueno, habrán mandado el DVD a la familia real para que la vea, ¿no? No, yo creo que ni lo han abierto, el DVD o el Blu-ray. Porque no fueron al estreno. No. Hubo bastante pique entre el festival y la familia real. Monegasca, sí, ¿no? Sí. Hubo bastante pique. Bueno, parece ser que entre la sala de presentación de la película y el Palacio Real hay 20 minutos escasos en coche. Pues para ellos igual fue en una como... de las limusinas podrían haber ido a la presentación. Se les hizo muy largo el trayecto. Y en cambio, bueno, pues Nicole Kidman está en su papel. Sí, hace una excelente revisión de lo que fue pues la princesa de todos los espectadores, Grace Kelly. Y otro estreno importante es Open Windows, de Nacho Vigalondo, que vuelve. Bueno, un director que ha estado aquí en nuestros micrófonos hablando de sus películas. Pues lo invitaremos para que nos vuelva a hablar de esa forma que tiene, porque él es muy especial, ¿no? Y muy diferente, esa forma que tiene de hacer cine. Los Cronocrímenes. Fue su primera película, una película bastante surrealista. Con Carra Alejalde. Efectivamente, aquí le iba a decir a Carra que... años después triunfaría con Ocho Apellidos Vascos. Que iba a pasar, ¿no?, de la ciencia ficción a la comedia dramática. No sé cómo perfilaríamos lo que es Ocho Apellidos Vascos. Pero lo que nos demuestra que quizás es uno de los mejores actores en este momento que tiene la pantalla, ¿no?, Carra Alejalde. Que también lo entrevistamos con ocasión de esa película. Efectivamente. Y por último, destacar el extraordinario viaje de TSS. Spivet. Este curioso título es una película francesa dirigida por Jean-Pierre Janet. ¿Quién es este hombre? Pues nada, este hombre ha hecho películas como Delicatessen, películas como una de las la cuarta entrega de Aliens, creo, y fue el director de Amélie. Nada menos, una de las mejores películas de todos los tiempos, ¿no? ¿Quién no recuerda a Amélie? En fin, todo un fenómeno en su época, esa joya del cine francés. Y cerramos ya con la agenda cultural en el Cine Estudio Dor. Del 30 al 6 de julio, Tren de noche a Lisboa y Ida, un buen programa de cine independiente doble. En el Autocine Star, No hay dos sin tres, la comedia protagonizada por Cameron Díaz y Joe Frankenstein. En la Terraza Lumiere, destacar del 27 al 3 de julio, cine al aire libre, terracita de verano, Juntos y Revueltos y Al filo del mañana, lo último protagonizado por el señor Tom Cruise. Y por último, en el IBAC, en la Filmoteca, destacamos dos películas. El 4, 5 y 6 de julio, Menuda Filmo con Gru, Mi villano favorito 2. Y en Clásicos restaurados, Alfredo, toda una obra maestra, Desayuno con diamantes, de Blake Edwards. Una de las películas que más ha hecho enamorarse a los que la han visto y que tiene una de las bandas sonoras también que quizás más se ha repetido en toda la historia del cine, ¿no? En fin, pues nos pondremos a ver esa. Es la película, la banda era Moon River. Moon River, y protagonizada por George Prepar y sobre todo la guapísima Audrey Hepburn. Sí. Todo un clásico que la verdad se puede ver una, dos, tres, cuatro, cinco, multitud de veces. Esa es una de las virtudes de esa película, ¿no? No te cansas de verla. Bien. Bueno, Alfredo, más cine la próxima semana en la 97.7 Radio y... bueno, habrá sorpresas, ¿no? Habrá sorpresa, ¿no? Que estén atentos los que nos escuchan porque una es muy posible sorpresa muy salvaje. Que, sí, es posible que hablemos de sorteos para preestrenos de películas impactantes. Bueno, ser... que estén atentos al programa el próximo fin de semana, pero sobre todo que estén atentos a la web de la 97.7 Radio. Muy bien, pues ahí estaremos. Pues de todo eso y de mucho más hablaremos el próximo fin de semana aquí en la 97.7 Radio, en Agarro como puedas. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe. Entonces...